Del Evangelio según San Juan. El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra, es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. De lo que ha visto y ha oído da testimonio, y nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. El que Dios envió habla las palabras de Dios, porque no da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. El que no crea al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. El que Dios envió habla las palabras de Dios. Comentario al Evangelio por Fray Manuel. Lo que Jesús trató de proclamar a todos los que escucharon su predicación es lo que quiere dar a conocer a Nicodemo en un diálogo personal y más cercano. Busca convencerle de que es el enviado de Dios, de que es el Hijo de Dios, y que, por lo tanto, sus palabras no son las de un hombre más o menos sabio, sino que sube muchos peldaños y son palabras del mismo Dios. El que Dios envió habla palabras de Dios. El evangelista Juan llama a Jesús la palabra de Dios. Si esto es así, hay que escucharle porque Jesús nos indica, mejor que nadie, mejor que ningún hombre, el camino a seguir en esta tierra, las actitudes que hemos de adoptar ante Dios, ante los demás, ante uno mismo, ante todo lo que nos salga en nuestra vida. El que escucha a Jesús y sigue sus palabras, recibe el regalo de la vida eterna. El que cree en el Hijo posee la vida eterna.